El fútbol profesional se vive en la onda deportiva de Radio Sago. En directo desde el estadio a su hogar. El mejor equipo humano y técnico trabajando para usted. Todos los goles al estilo de la onda deportiva de Radio Sago. Y el programa de estudios está en el aire. Onda Deportiva, aquí en el 96.5 FM. 14 horas con 4 minutos. Principiamos de inmediato con el saludo, el protocolo con Luis Avendaño. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, señor. Comenzando este primer fin de semana de la temporada. Abochornado, señor. Sí, de esta temporada otoñal. ¿Cuántos grados hay? 16 la temperatura máxima, habían ya los 16 pasada la 1 de la tarde. Sí, porque está abochornado, señor. Sí. Con probabilidad de lluvia, ¿no? Porque vi llover en la mañana igual. Esta tarde vi llover. O era... Se viene la canción de... Garúa. Que canta Manzanero. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Hoy ahí por la tarde... Ah, yo pensé que iba a cantar la otra, esa, la tarde está llorando y es porque... Oye, en horas de la tarde, atención, van a haber ráfagas de viento, incluso puede llegar hasta los 50 kilómetros a la hora. O sea, normal. Pero mañana ya amaina todo esto, baja obviamente la... ¿Da para salir a pasear o no? Sí. De hecho, yo tengo que salir de la ciudad. Bueno, para ir al mall no necesité, da lo mismo. No. Para ver un huracán afuera, da lo mismo, te comí las papas fritas igual a esto. Claro. Oye, salvo que cuando hay un remesón, me decía una persona experta en seguridad de los moles, que ya con un grado 4, la gente se aterroriza porque comienzan a caer las mamparas que son colocadas con alambres muy delgaditos. Cielo falso, señor. O cielo falso, como quiera. Pero no hacen daño si te cae uno sobre ti, porque generalmente es plumavit que se desliza. Y mirándolo desde el punto de vista catastrófico, ¿y si cae un meteorito? No pasa. No, creo que sean del Pulmavit los meteoritos. Inculcando el miedo en Onda Deportiva. Vamos con algunos titulares para hoy. Bueno, el lunes estaba programado a las 4 de la tarde el partido en el Estadio Municipal de Valdivia. Por Copa Chile, entre Provincial Osorno, que hace de local, y la visita a nuestro Deportes Puerto Montt. Pero hubo una sugerencia del cuadro de Deportes Puerto Montt a la ANFP. Porque es día de trabajo, seguramente irá muy poco público. Al parecer está todo listo para que sea este domingo, pasado mañana, al mediodía, transmiten Onda Deportiva de Radio Sago, Osorno y Puerto Montt. Transmitiremos de la siguiente manera. Lalo Marín Valdés y Luis Roberto Albizú estarán en la caseta ganadora de Onda Deportiva en el Municipal. La transmisión viene directo a Puerto Montt, donde estaremos acá con la parte comercial. Y de ahí enlaza Osorno. Tenemos harto trabajo este domingo. Y ojalá que nos quedemos con el triunfo, digo, por Deportes Puerto Montt. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Tengo miedo. Tras el lanzamiento oficial, bueno, ya está listo, todo dispuesto para el inicio de la Liga Saesa en el torneo suramericano sub-17. La selección de Caputo, la selección chilena, repartió puntos. Comenzamos de inmediato junto a Luis Alfredo Herrera en la parte comercial de Onda Deportiva. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos más 569-54-416303, más 569-4152-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5, Puerto Montt. Gracias, Luis Alfredo Herrera. Señoras y señores, seguimos en Onda Deportiva, programa de estudio, aquí en Radio Sago 96.5 FM. Estamos junto a Oregón, máquinas, motores, repuestos para tu motosierra. No lo pienses dos veces, señor agricultor. Estimado amigo que desarrolla trabajo forestal en los sectores rurales, ahora la buena alternativa es... Oregón, ahí en Chorrillos. 11 98. Atención, el fono 34 81 95. Ahí está entonces, señoras y señores, Oregón, la marca que domina el campo. Luis Avendaño, bueno, ha sido una larga novela, me parece que finalmente con final penca se va a jugar el día se iba a jugar el día lunes. Bueno, yo creo que más información tiene el gerente de Deportes Puerto Montt. Gracias, Alex, nuestro buen amigo que siempre nos... ¿Qué pasa? ¿Se cortó el llamado? Lo está tuteando, señor. Sí. Tú. Sí, se cortó el llamado. Lo vamos a volver a retomar con Alex Rojas, gerente de Deportes Puerto Montt. Entonces, que vamos a estar hablando de esto, que esta novela que ha sido bastante extensa, Luis Avendaño. Sí, en realidad se ha alargado más de la cuenta. Lo único claro es que el árbitro es Patricio Blanca. Lo único cierto en este momento. Ahora, la verdad es que ya termina siendo un poco cansador y desgastador esta situación de estar con esta situación de no saber dónde se va a jugar. Ahora ya en definitiva se va a jugar en Valdivia. Sí. Una decisión extraña, por no decir incomprensible, porque si Osorno quería ganar plata teniendo gente en la galería, que hay que paguen su entrada y que quiera ir a ver este partido, era aquí en Puerto Montt. Y en alguna nota vi que el presidente de Puerto Montt decía que en las bases salía de que el equipo que iba a ser de local no podía ser de local en el estadio del rival. Pero si tampoco tienes tanto de estadio, no hay muchas más posibilidades. O sea, puede decir algo el reglamento, pero hay que buscarle el espíritu igual. O sea, Como lo dijo el señor Villalobos, me parece, ¿sí?, durante la semana, si tú quieres ayudar al equipo inferior, digamos, en categoría, Pozo no tenía que haber jugado en Puerto Montt para que tuviera, no sé, esas 2.000 personas que van a ver el encuentro y puedan pagar su entrada. ¿Cuánto cuesta, si usted me pregunta, cuánto cuesta ir a ver este partido? 2.000 pesos, yo creo. 1.500 la entrada, galería. Sí, allá. Allá en... Pero acá, digamos, en un partido así, para que vaya la gente de Puerto Montt, 2.000 pesos. Claro, ya estamos, parece, no con Alex. Retomamos ahí, estamos haciendo el preámbulo, Alex, de esta, le hemos llamado una novela que va a tener su final, pero está con nosotros el gerente de deportes Puerto Montt, Alex Rojas. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido a Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, gusto compartir nuevamente. Lo que pasa es que no encontrábamos, nos decía que no tenía habilitado el buzón de el otro anterior, pero ya conseguimos el número para estar nuevamente cuando nos informa con noticias fresquitas de nuestro Deportes Puerto Montt. ¿Cómo se vive la situación de Copa Chile en Deportes Puerto Montt? ¿Cuándo jugamos? ¿Qué antecedentes tiene, Alex? Mira, lamentablemente la teleserie aún no termina. Quedan más capítulos. ¿No termina, Alex? Sí. Yeah. No, no termina porque no hay ningún comunicado oficial. Yo entiendo y he visto que la Regencia de Osorno ha difundido a cierta fecha con valor de entrada y todo eso, y jugar el partido. Lo cierto es que hasta la hora de hoy y no hemos recibido ninguna información oficial de parte de la NFP. Es lamentable. Nosotros como institución estamos al margen de todo esto. Queremos que la gente lo entienda, que somos visitas y no recae en Deportes Puerto Montt la responsabilidad en este caso de que aún estando a 48 horas de lo que dice la programación de la NFP, no sepamos si esto se suspende, si juega un día lunes, qué sé yo. Lamentablemente esto es así. No, como institución quisimos dar la mejor de las ayudas, lo hicimos gestionando el estadio Chinquihue para la gente de Osorno, cuestión que ha sido bastante bueno para ellos en términos económicos, pero no, bueno, ellos tienen tomaron su decisión, respetable. ¿Por dónde pasó, Alex? Parque Chot. Ya. Déjame terminar. Ya. Hicieron terminar en Parque Chot con público, después en Parque Chot sin público, y hoy día lo que están buscando es una cancha alternativa en Valdivia. Pero no, como te digo, no tenemos información y creo que esto se traduce en una gran falta de respeto para el hincha en general, no solamente el de Puerto Montt, el Osorno, y al hincha que le gusta ver fútbol. Es un gran daño a la actividad. Lamentablemente, te insisto, escapa la facultad que puede tener Deportes Puerto Montt porque nosotros somos visita en este partido. Perfecto. Luis Avendaño, ¿te escucha, Alex? Alex, no sé si que me escuchas bien ahí. Sí,